Ahora me llama diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que eso conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propia escuadra, porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida. Al fin y al cabo esta vida es mía, mía. Salí con el corazón partido, no quiero nada. Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída a Dubai. Lo que tú digas me resbala. Tú gastaste todos los strikes y no pienso hablarte por más que me estés dando like. No tengo 4 babies, tengo 23 como Mike. Me va mucho mejor así soltero. Carabaneo, bebo, canto y hago lo que quiero. No me hables de amor verdadero. Yo tengo una norteña y no me enamoro en serio. Yeah, yo llegando con lo mío. Le canto a Messi, soy el crack bien argentino. No me la creo, vengo de abajo. Yo no me olvido. No joda, baby, arranca para el carajo. Y llámame como tú quieras. ¡Samira! Lo que tú digas me resbala. Yeah. Yo solo vivo a mi manera. Cumbia, Messi. Y llámame como tú quieras. Flo. Lo que tú digas me resbala. El crack. De rato a mí me encanta. Estoy soltera, hago lo que quiero y nadie levanta mi falda. Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala. Sigo haciendo fama, después yo veo que justico llevo a mi cama. Que vivir de amor, este es un...